pero me gusta. Cuando quiero hablarle siempre pierdo la razón. Quiero y me asusta. Siempre estoy pensando en ella y no sé qué hacer. Creo estar soñando. Si supiera todo lo que siento yo por ella.